reyes, he escuchado príncipes. Yo cantaré a Jehová. Oíd, oh reyes, he escuchado príncipes. Yo cantaré a Jehová. Avanza pueblo mío, que suenan las estrellas, que Jehová la victoria ha dado ya. Oíd, oh reyes, he escuchado príncipes. Yo cantaré a Jehová. Oíd, oh reyes, he escuchado príncipes. Yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a su nombre. Avanza pueblo mío, que suenan las estrellas, que Jehová la victoria ha dado ya. Levántate, oh Débora, entona cántico a Jehová. resplandece en mí.